¿Cómo te va? Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo vas, Tom? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Vos, todo piola? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, Nicolás, en lo estrictamente deportivo, vamos hacia atrás. ¿Cómo se prepara, cómo preparaste este triatlón que se corrió aquí en la ciudad de Tandil? Bueno, esta fue una fecha del campeonato bonaerense, el cual vengo disputando y hoy por hoy vengo liderando el campeonato. Sí. Bueno, y como el triatlón se compone de tres disciplinas, hay que, bueno, entrenar por separado y en conjunto para después hacer las carreras, la natación, el ciclismo y el pedestrismo. Bien. Así que básicamente es entrenar mucho de las tres. Bien, y si yo te pregunto sin confidencia, ¿cuál es en la que más te sentís cómodo de las tres? Y en la que más me siento cómodo es en el trote. En el pedestrismo. En el trote, que yo vengo del atletismo, empecé de más chico era corredor, y bueno, después me terminé dedicando al triatlón. Así que en el entrenamiento se le pone un poquito más de énfasis en el ciclismo y en la natación, quizás. Se podría decir que sí, por lo menos más enfoque en eso. Bien, ¿y cómo fue la prueba de este domingo? ¿Cómo la sentiste? La verdad que lo sentí bien. Tuve un 2018 muy bueno, y un comienzo del 2019 no tan bueno, porque tuve una caída en una carrera Mar del Plata, y eso me perjudicó en algunas pruebas que competí en enero, pero bueno, me tomé un descanso, me recuperé bien, volví a entrenar y Tandil era la prueba como para ver que estaba dando frutos el trabajo realizado, digamos. Bien, y con respecto al año pasado, que también lograste la victoria, no recuerdo el hecho del clima, como estaba. Yo sé que este domingo estuvo menos ventoso que la vez anterior, ¿y eso hizo que se bajaran tanto los tiempos? Los tiempos no recuerdo, pero me parece que el año pasado estaba muy similares condiciones a las de este año. Sí. Pues los tiempos fueron bastante parecidos. Bien. Así que eso, pero por suerte me sentí bien la carrera y bueno, pude definirla a mi favor. ¿Y cuándo te diste cuenta que la podías ganar? ¿Cuál fue la clave dentro de la misma competencia que decís, sí, la gano? Y sabía que estaba ahí adelante en la carrera porque, bueno, somos el grupo de corredores que estamos ahí en la punta, somos los mismos casi todas las fechas. Sí. Y una vez que me bajé de la bicicleta para empezar a correr, vi que lo tenía bastante cerca a Jerónimo, que era el que venía primero en ese momento, y le puse todo, y sabía que tenía chance de ganarla, y bueno, dejé todo para poder alcanzarlo a la corrida. Bien, bueno, finalizada esta competencia, ¿qué tenés pensado para lo que se viene en esto de 2019? ¿Ya tenés más o menos armado el calendario atlético? Sí. Tengo un calendario, esta carrera, al ser de campeonato, me faltarían correr dos fechas más. Sí. Una va a ser en Mar del Plata el 24 de febrero y a la semana siguiente estaría cerrando el campeonato bonaerense en Claromicó. Bien. Esas serían las dos fechas de las que apunto y después correr algunas carreras todavía no definidas bien, pero centrando como objetivo principal la última carrera de la temporada, que es un medio Ironman que se corre en Concordia. Bien, así que ya tenés bastante armado. Exactamente. Lo que se viene para este 2000... Claro, el calendario. Sí, para el 2019. Nicolás, vos sos de Aedo, de Buenos Aires. Sí. En este tema de sponsor y eso, ¿vos tenés o te costeás todo vos de tu bolsillo? No, a ver, cuando empecé a tener un poco más de nivel, la verdad que pregunté. O sea, hablé con gente, pero la verdad que está todo muy complicado. Recién ahora un grupo me va a ayudar haciéndome ropa técnica, pero no va más allá de eso. No tengo ninguna ayuda de ningún tipo de suplementos, calzado, porque no es que no haya preguntado o a ver si me he dado una mano, pero la verdad que nadie te ayuda, está medio complicado esto. ¿Qué? Algunos atletas sí, por ejemplo, de la carrera hay unos cuantos que tienen alguna mano con sponsor, pero tienen más movida, la verdad, no sé, está todo muy complicado. Claro, no valdría mal una mano. No, no, obviamente, por eso te digo, porque hemos charlado con varios atletas de distintos rubros y a la mayoría se le hace complicado esta cuestión de seguir compitiendo cuando la mente tendría que estar 100% en la próxima competencia o en el entrenamiento o una planificación y, claro, y no estar viendo a ver cómo hago para juntar el peso para llegar, ya sea de viaje, alojamiento, lo que sea. Claro, exactamente. Bueno, un poco se facilita por mi equipo de entrenamiento que me da una mano en ese sentido, con las inscripciones, mi viejo, que bueno, el sostén familiar, que es fundamental, porque no podría ni empezar, no hubiera podido empezar si no fuera por ellos. Uh-huh. Y bueno, los organizadores de los eventos, que por suerte entienden la situación y o te hacen un liberado o te hacen un descuento interesante para la competencia. Claro, bueno. Bueno, queríamos saber también si pasaba lo mismo en la zona donde vos residís, pero bueno, generalmente creo que debe ser para todos más o menos, para todos más o menos igual. Bueno, Nicolás. Es lamentable, pero es así. Sí, tranquilamente es así. Pero bueno, la idea era tratar de reflejarte, que te escuche la ciudad de Tandil. En esta sexta fecha que se disputó aquí justamente el domingo pasado, que el otro día estuvimos comentando todos los resultados y queríamos tener la voz del ganador. Así que te agradecemos el contacto. Muchas gracias. Y les dejo mi contacto por si alguien quiere darme en algún momento una mano. Les dejo mi Instagram. Dale, métele. Sí, métele. Nico.rose10 en Instagram. Uh-huh. O pueden contactarme vía Facebook como Nico Rosenbaum, NBAUM. Ahí está. Ahí está pasado. ¿Listo? Para alguno que le quiere dar una mano. A Nicolás, que quiera dar una mano. Ahí estamos bien. Che, Nicolás, bueno, muchísimas gracias, en serio, por el contacto. Y gracias por el contacto a ustedes. Éxitos para lo que se viene en el calendario y seguramente estaremos en contacto para una próxima salida. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias. Les agradezco.